Hace algunos minutos desde la Intendencia Departamental de Maldonado nos llegaba la información que en lo que es la construcción de el traslado del asentamiento Kennedy, se habían generado algunos encuentros entre funcionarios del lugar que trabajan, obreros que trabajan en la construcción, y algunos integrantes del ZUNCA por la adhesión o no al paro de esta jornada. Para saber qué pasó y ponerle un poco de claridad al tema, estamos en comunicación con el director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la Intendencia Departamental, Alejandro Lucich. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Buen día, Jorge. Un saludo a la audiencia. Alejandro, gracias por atendernos. Esta entrevista no estaba prevista, pero sobre la marcha queremos, antes de finalizar el programa, tener información de primera mano de cómo fueron los hechos allí, en el donde se está construyendo el nuevo barrio Kennedy. Sí, hoy estaban previstas tareas de hormigonado en una parte de la obra, ¿no? La parte que la Intendencia administra directamente la obra. Los delegados del ZUNCA en la obra manifestaron que había una medida gremial que impedía las tareas de hormigonado. La mayoría de los obreros decidió continuar trabajando, la gran mayoría decidió continuar trabajando, así se hizo. Apareció en la obra un grupo de personas que supuestamente allegados al ZUNCA, que bueno, intentaron que los obreros paralizaran las tareas, se generaron una serie de discusiones, alguna agresión física, hasta que intervino la policía, y bueno, y posteriormente la obra fue ocupada. La Intendencia, a través de la empresa que contrata el personal, inició ante la DINATRA el procedimiento legal para la desocupación de la obra, pero bueno, antes que actuara el Ministerio de Trabajo, los propios ocupantes se retiraron por su voluntad, así que ahora hay normalidad en la obra. ¿Y quienes estaban trabajando siguieron trabajando? Sí, claro. Realmente llama la atención, primero, la vulneración o el intento de vulnerar el derecho al trabajo, ¿no? Eso quedó establecido legalmente. Es una de las modificaciones que la ciudadanía votó ratificando la LUC. Segundo, que se trata de una obra de interés social. Acá no hay una empresa lucrando para comercializar inmuebles después. Estamos hablando de viviendas de interés social que van a ser ocupadas por vecinos del asentamiento Kennedy, muchos de ellos en una situación de vulnerabilidad muy muy manifiesta. Y tercero, la forma, ¿no? La agresividad, la violencia con que se está desempeñando el sindicato en estos últimos días. Nosotros nos llama muchísimo la atención porque siempre hemos mantenido una mesa de diálogo, hemos tenido varios inconvenientes con el sindicato y todos se han solucionado sentados en una mesa dialogando, y no nos parece que haya que actuar de esa manera con esta prepotencia con la que se viene actuando ahora. Yo recuerdo que hace 8 años, cuando asumimos, tuvimos que absorber obreros que habían quedado sin cobrar de empresas tercerizadas por la Agencia de Vivienda y por el Ministerio de Vivienda. Luego hemos mantenido fuente de trabajo para más de 100 obreros en la construcción durante los 8 años, y siempre hemos tendido la mano para lograr soluciones. Entonces, realmente sorprende y molesta este tipo de actitudes. ¿Quedado guardia policial allí? No, hay una guardia privada de seguridad. Uh-huh. La policía actual lo solo es efecto de disolver la riña, ¿no? Bien. No, la parte de la ocupación se ocupa primero el Ministerio de Trabajo, que, repito, no fue necesario porque cuando iba a ir a notificar el Ministerio se verificó que se había desocupado la obra. Bien, ¿se puede considerar de normal la situación a esta hora del día? A esta hora del día sí, Esperemos que continúe así, que recapaciten, que tengan en cuenta que están perjudicando a obreros, a vecinos del barrio Kennedy y a la ciudadanía en general, que es la que con sus aportes financia estas obras. Acá no hay un inversor, no hay un grupo capitalista que esté generando ingresos para pagar estos jornales, sino que es todo el pueblo de Maldonado. Alejandro, gracias por esta charla, muy amable. Gracias a ustedes. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con Alejandro Lucich, el director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la Intendencia Departamental de Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia abierta.